Podcast, podcast, retina, retina, retina, retina, retina, retina, retina. Noticias, la comedia y el drama del porvenir diario. Historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se va desintegrando en cada acción para generar nuevas experiencias. Derribando muros, cruzando fronteras, encontrándonos en el espacio, en esta nave llamada Planeta Tierra. Llamada Planeta Tierra. Llamada Planeta Tierra. Llamada Planeta Tierra. Esto es Retina Indígena. Retina Indígena. Retina Indígena. Retina Indígena. Retina Indígena. Epustán de Rógape, Maite Imba, Ella Paz, Cuña Caraí, Caraí, Caria Unja, Cuñataí, Mita Hija, Mita Cuñaí, Cherera Rubén. Retina indígena, Epután de Rógape y Catupio, D.C. Epután de Rógape, quedémonos en casa. Desde Retina Indígena nos sumamos a la campaña contra el coronavirus. Epután de Rógape y Catupio. Estás escuchando podcast Retina Indígena. Retina Indígena. Según la Organización Mundial de la Salud, al 18 de marzo del 2020 había en el mundo 200.000 personas contagiadas por el coronavirus y más de 8.000 fallecidos producto de esta pandemia. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, al día mueren por desnutrición 8.500 niños menores de 5 años en el mundo. En el 2017 murieron 6.3 millones de niños menores de 15 años por esta u otras causas. Cada 5 segundos muere un niño en el mundo por desnutrición. ¿Por qué entonces la desnutrición infantil no es declarada pandemia mundial? La totalidad de los niños fallecidos por desnutrición son de familias empobrecidas, de familias indígenas o campesinas, en especial en el área rural. En el caso de las víctimas del coronavirus, son en su mayoría adultos o adultos mayores blancos de ciudades, y en especial de ciudades modernas desarrolladas. ¿Será que para la ONU y la moderna comunidad internacional, las y los 8.5 millones de niños que diariamente mueren por desnutrición no son humanos, o son menos humanos que los europeos blancos banqueros? Estás escuchando Retina Indígena.